He venido acá a acompañar a mi secretario de Salud y a Verónica Gómez como directora de atención primaria a asistir y participar en este momento de donde se está iniciando el plan de vacunación antineumocóxica implementado por el Estado Nacional y que se empieza a distribuir, digamos, a través de los consultorios de forma gratuita, ¿no es cierto? Para los niños de 2 meses hasta los 2 años. Es un gusto, un honor poder participar de este logro, ¿no es cierto?, y de este aporte que hace el Estado Nacional a la salud, a la prevención y a la protección de nuestros niños.